You're listening to the noise of the masses. Escucha, recomendamos el uso de auriculares. Rayo Carbono presenta. Relatos fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. Hola, esto es Relatos Fonográficos, un programa conducido por quien les habla, Fabián Raca. A lo largo de este ciclo iré presentando trabajos relacionados a ciertas aplicaciones de la fonografía, término que a grosso modo abarca toda grabación sonora, pero en este caso enfocadas a prácticas tales como la grabación de campo que recolecta sonidos del entorno que habitamos, ya sea natural o urbano, originales o utilizadas en piezas de arte sonoro, transmisiones radiofónicas, composición de lo que se conoce como paisajes sonoros, entre otras. La idea central se puede resumir en una invitación a la escucha, escucha consciente del mundo de sonidos en el que estamos inmersos, los cuales permanentemente oímos, es decir, el oído no es como el ojo, no se puede cerrar, pero ocasionalmente escuchamos, o sea, le prestamos atención. Se trata de una práctica riquísima en posibilidades que nos puede aportar otra información, otra dimensión de este mismo lugar que habitamos y las relaciones que establecemos con él. También puede ser una percepción simplemente placentera, incluso hasta musical, en un sentido amplio del término. En diferentes ediciones se podrán escuchar trabajos hechos por artistas, documentalistas, archivos de radio de procedencias disímiles, junto a algunas producciones que vengo realizando desde hace varios años aquí en La Pampa. Escucharnos. Somos parte del paisaje sonoro. Para comenzar, les propongo un viaje en el tiempo, al pasado, a una de las primeras experiencias grabadas para radio donde se cuenta una historia solo con sonidos. Es una pieza a esta altura considerada emblemática del compositor y cineasta alemán Walter Ruttmann, que realizó por encargo de Radio Berlín en 1928 y se estrenó en 1930 conocida como Weekend, fin de semana. Se trata de un ensamble de sonidos, la mayoría generados para la pieza, que representan distintas actividades y realidades sonoras de un fin de semana en aquellos tiempos y lugares. Pensemos por un momento en el grado de imaginación y pericia que demandó encarar una tarea tan compleja, porque hoy en día nos resulta común disponer de una grabadora hasta en los teléfonos celulares. Pero en aquellos tiempos, la tecnología de grabación recién estaba en sus inicios, así que disfrutemos de sumergirnos en esta reliquia sonora de hace casi un siglo. Thank you.

Sieh mal hier dann. Was brauchen wir Grammophon? Hände hinterher! Los, los! Also bitte. Esto era Weekend, fin de semana, pieza radiofónica de Walter Ruttmann, estrenada en 1930 en Berlín. Está disponible en la web, por ejemplo, a través del repositorio y archivo de Radio ArtNet en Madrid. Sonidos y ruidos del entorno sonoro. Fonografiados. En la actualidad es común que se diga que estamos inmersos en una cultura visual, a través de la TV, los videos, las cámaras fotográficas, las pantallas de los distintos dispositivos digitales que usamos en la vida diaria. Pero hasta entrada la primera parte del siglo pasado, un gran número de personas también tenían lo visual como principal herramienta de comunicación, de información para acceder a un reflejo de lo que sucedía más allá de sus mundos personales. Solo que a través de las impresiones gráficas, revistas, diarios, libros, folletines. Por ello, con el advenimiento de la radio, en muchos casos se vivió un giro hacia lo sonoro, hacia la escucha, individual o compartida en torno a un radioreceptor. A partir de allí se abría todo un abanico de posibilidades para experimentar, entre ellas el desafío de transmitir desde un ambiente externo al estudio de la radio, algo que hoy resulta muy común. Sin embargo, las características de esta experiencia de otra vez hace casi un siglo aún siguen siendo de vanguardia, de avanzada en su planteo, y por ello muy poco comunes en estos tiempos modernos. La noche del 19 de mayo de 1924, la BBC de Londres lograba una de las primeras emisiones desde una ubicación lejana a la radio. Beatrice Harrison fue una violonchelista muy reconocida en su época. Cuentan que, como era su costumbre, un atardecer estaba ensayando en su jardín en Oxted, Surrey, un área rural cerca de Londres, y advirtió que un ruiseñor de los que anidaban en las plantas de los alrededores empezaba a cantar junto con el sonido de su chelo. En esos días, Beatrice logró convencer al director de la BBC, John Wright, de intentar una transmisión en vivo del evento por la radio. Cuentan que Mr. Wright desconfiaba de que el experimento fuera a funcionar. Había que hacer un gran despliegue al montar el sistema para captar y transmitir el sonido ambiente, y el ruiseñor quizá se espantaría y no se dignaría a cantar, ya que, según él, las aves eran unas primadonas muy costosas e impredecibles. Al respecto, hay quienes dicen que la gente de la BBC podría haber llevado un gramófono con uno de los primeros registros del ave, por las dudas, una trampita. Otros que en realidad se trataba de una experta silbadora y no un pájaro. Pero la versión oficial de la BBC es que efectivamente los ruiseñores no aparecieron al principio. Y recién en los últimos 15 minutos del horario programado para transmitir, uno empezó a cantar. Los técnicos, señores de traje operando extraños aparatos, transmitían la señal a través de los cables telefónicos hacia la BBC Central y desde allí al aire para todos los maravillados radioescuchas que asistían a algo casi mágico, una idea de comunión, conexión antigua entre humanos y la naturaleza por un lado y por otro la expectativa ante esa nueva tecnología que irrumpía con fuerza en la sociedad. Thank you. Escuchamos una de las grabaciones del Ruiseñor cantando junto a Beatriz Harrison, quien interpreta Chant Hindú, del compositor ruso Rimsky-Korsakov. Si bien las transmisiones comenzaron en 1924, la primera grabación se realizó en 1927, y el sello discográfico inglés HMV, His Master Voice, la publicó en discos de 78 RPM. Estos registros llegaron a ser muy populares, ya que durante 12 años, entre 1924 y 1936, la sesión y transmisión en vivo, conocida como Nightingale, Ruiseñor, se repitió cada primavera desde el Jardín de Beatriz. De hecho, si bien se trataba de una virtuosa chelista de la época, fue más reconocida popularmente por esas sesiones, y esto, a su vez, era utilizado por Beatriz como una carta de presentación para los conciertos que daba en general. Era la chelista que tocaba con los ruiseñores. Según la BBC, la idea de repetir la experiencia cada año surgió a partir del éxito inmediato que tuvo la primera sesión, con más de 1 millón de personas alcanzadas. Y a medida que se sucedían las transmisiones, Beatriz llegó a recibir unas 50.000 cartas de sus seguidores. Estamos hablando de cartas por correo postal, obviamente, no de mensajes por las redes sociales de la actualidad. Igual seguirían siendo muchos, ¿eh? Si bien en el imaginario colectivo de la época la figura un tanto romántica de una mujer tocando el chelo en su jardín mientras un ruiseñor canta a la vez haya potenciado la popularidad del evento, sorprende esa intención de convivencia sonora, que al fin y al cabo ubicaba el sonido humano como parte del sonido más amplio del paisaje sonoro. Thank you. En esta segunda toma, Beatriz Harrison interpretaba Londonderry Air, un motivo popular tradicional en la cultura irish de Irlanda del Norte. Luego de que Beatriz dejara esa casa en 1936, los técnicos de la BBC seguían yendo cada año al jardín, pero solo para transmitir los ruiseñores. Hasta que en plena Segunda Guerra Mundial, en la transmisión del 19 de mayo de 1942, mientras un ruiseñor canta, aparece el sonido de una formación de aviones bombarderos de la RAF británica rumbo a Alemania, y los técnicos de la BBC deciden interrumpir la transmisión en vivo por las dudas de que pudiera alertar a los alemanes sobre el inminente ataque, pero siguen grabando. De esta forma, lo que empezó en 1924 como una comunión entre la música y la naturaleza termina con un sentido mucho más dramático. A continuación, un fragmento de ese otro relato fonográfico. Thank you. He aquí la nueva orquesta. El universo sónico. Dice, de lo malo a lo bueno se va bien, pero de lo bueno a lo malo, ahí qué mal se va a ir. Y es lo que va a venir. The collapse of Lehman Brothers triggered turmoil in markets around the globe. Stocks tumbled in Taiwan and India, then plummeted in Europe by nearly 5%. Japan and Hong Kong dodged the damage because they were closed for holidays. In Germany, Lehman shares nosedived by 90%. Aquí no hace falta ser economista. La economía tiene que venir por uno mismo. Ganar 5 y gastar 1. Y entonces está la propia. Esa es la economía verdadera. It's going to be one of the watershed days in financial markets history. It was a manic Monday in the financial markets. The Dow tumbled more than 500 points after two pillars of the street tumbled over the weekend. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. I don't think anyone really expected. Yo si no lo tengo, no lo cojo. No estoy sin él. ¿Qué se va a ir? No es como ahora que ahora se casca unos 20 o 30 años estudiando. Antes nada, en cuanto se andaba uno. Ya. Nada, era una vergüenza, hombre. Fue evolucionando la cosa y ya empezamos a trabajar al campo, de pastores, a llegar, a no ganar nada. Si no lo tengo, no lo compro. No estoy sin él. Pues para el futuro, no sé, día a día. Hay que pensar día a día y sea lo que Dios quiera. No se puede, yo no puedo decir el futuro porque el presente lo tenemos malo. Pues el futuro no lo sé. Yo si no lo tengo, no lo compro. No estoy sin él. Roba a los pobres para dárselo a los bancos, para dárselo a los ricos. Y nosotros decimos que basta de eso. The banking sector bore the brunt of the collapse, with shares in Europe's major banks tanking by as much as 9%. Y esto va a terminar mal, ¿eh? Esto va a terminar, pero muy mal, ¿eh? Escuchamos Pensamientos en voz alta, pieza de arte sonoro a cargo de Chuse Fernández, artista sonoro y radiofónico de Zaragoza, España, quien nos cuenta que la idea que ronda esta obra es reflejar un mundo atestado de sonidos industriales, mediáticos, entre los cuales aparecen de forma intermitente las voces de la falta de esperanza, de la indignación. Pensamientos en voz alta forma parte del compilado Sonidos en recesión, composiciones fonográficas en contexto de crisis, recientemente publicado por Lea Ediciones de España y disponible para descarga gratuita a través de su sitio web. Para la publicación se seleccionaron un total de 28 obras de artistas sonoros y fonografistas, quienes trabajaron a partir del contexto europeo actual y de España en particular. El leitmotiv convocante fue ¿A qué suena la crisis económica? Estem aquí per intervenir amb els nostres companys, el Matías, que ha organitzat tot plegat, una mica amb les presses i... Bueno. El cas és que hem d'embrutar la ciutat. Espera, un moment, un moment. Falta gent? Sí, falta gent, eh? Sí? Espera, espera. Hay un testigo que no nos mira, que no nos oye, al que no podemos tocar. De él ni el roce existe. Mas ese testigo queda. Dice de nosotros, de nuestra verdad. Hay un testigo emboscado. Manuellement. Merci et un bon soirée. Au revoir. Esta pieza que acaba de pasar es de Atilio Doreste y se llama Megaphonic. Compuesta para esta particular convocatoria, Megaphonic se refiere a la proyección de voz a través de megáfonos o sistemas de amplificación en distintos espacios públicos, voces que contrastan con otros sonidos ambientales en esos lugares. El sonido de una moladora sobre el metal. El sonido de mi padre con un taladro. El sonido de la máquina de coser en funcionamiento. El sonido de los lápices en la cartuchera. El sonido de la tiza en el pizarrón. El sonido de las hojas de este cuaderno que leo. El sonido de Estamos en Relatos Fonográficos con algunos ejemplos publicados en un extenso recopilatorio a partir de una convocatoria específica de Lea Ediciones de España. Lea es la abreviatura de La Escucha Atenta, un sitio web que profundiza en estos intereses. En un pasaje de la convocatoria dice lo siguiente: ¿a qué suena la crisis económica? ¿Cómo, desde un planteamiento fonográfico, podemos ser capaces de transmitir, más allá del ruido de las manifestaciones, el devenir del día a día en una situación de crisis económica como la que vivimos? Bajo esta premisa aparentemente sencilla, planteamos la posibilidad de generar un panorama sonoro de la crisis sin caer en redundancias, tratando de encontrar aquellos ambientes o sonoridades que caracterizan este momento histórico. No tengo un extranjero. No tenemos ni ha tenido algún país. Tengo alguna tasa de cada cero. Países gran tasa tiene orden. La tenis y atribu y la agencia extranjera. Cuenca y atribu y la campopir cuenca y atribu. Ni ha de que estos países tengo órdenes en un país confirmado. De no que se cumplimos por una hará tribunal de que la opción de dar nada que ver, por tanto, tribunal tomará por y la agencia acá firmará de que los en un país hará es los tribunales tampoco de abrir algún que estos popular en un tribunal tampoco se cumpla nunca menor extra nada por la administración cuentas por los administradores en un agencia tribunal firmará de confirmar menor duda. Ha dado, tengo la tiene. En un país. ¿De qué? Administración. Sin duda. Nada tenés. Este trabajo que acabamos de escuchar se llama Rajoy, generador de ruido, y estuvo a cargo del artista sonoro Chinowski Garachana, quien cuenta que trabajó a partir de confrontar, manipular sonidos de discursos de políticos en el gobierno, tomados desde la radio pública española y otros medios a principios de 2013, con grabaciones hechas durante las movilizaciones sociales que acontecen en su país. A continuación, escucharemos Yo arreglaba España, de Juanjo Palacios, composición a partir de grabaciones registradas durante un paseo con personas mayores del barrio de El Coto, en Gijón, en febrero de 2012, donde la vecindad vive el día a día y los más veteranos del lugar cuentan historias de un pasado que todavía perdura en sus memorias, pero también tienen una singular manera de analizar esta crisis económica. Aquí me resultó interesante la cuestión de observar los planteos que se hacen desde la calle, más allá de que sean políticamente correctos o no, ya que buena parte de ellos suenan a expresiones que siempre vuelven y que también hemos escuchado por acá en tiempos de crisis económica. Estas personas, comenta Palacios, nunca imaginaron que después de estar toda una vida trabajando iban a tener que vivir en estos años una situación tan injusta. Bueno, aquí, vaya como mejoró esto, ¿eh? Oye. No nos tenemos ¿para cómo? Que quejar. ¿Para qué? De nada de lo que hay en Gijón. Esto mejoró mucho, pero para esto que más mejora, chico, para trabajo no hay forma, ¿eh? Y cada vez menos, ¿eh? Es una cosa. Y arreglábalo, sí, arreglábalo muy pronto. Todos los que están, esos ministros que jubilen a todos, y ellos mismos, chaval, tú que ya que tú con 6.000 euros al mes no vives, ¿o? ¿Eh? ¿No vives? Pues quita ellos los demás que ganen, quita ellos todo lo demás, verán los millones que queden. Natural. Eso es lo que falta, y uno que tenga cojones, que diga, señores, España está hundida, hay que subirla. Hay que bajarse todos el sueldo. Bajen ellos todos el sueldo y esta España soluciona. Son muchos millones, Pero tú crees que hay alguien que sea, bueno, es que no tendría que ser una sola persona. Un grupo entero. Solamente con un partido que gobernare. A todos los que salieron, ese sueldazo que queden, ¿de qué tú? Tú cuentes tú que yo, vamos a poner, joder, yo hay que decirlo así. Yo trabajé 50 años cotizando y no me llega 1.000 pesetes a la jubilación. Tú cuentes tú que estoy derecho. Hombre, no me jodas. Todo esto y es lo que no hay derecho. Ahora yo arreglo España. A mí que me dejen gobernar, que coja yo la gente que quiera. Y bueno, el sueldo mayor para cualquier ministro, de 5 a 6.000 euros, no puede ganarme, bueno. y vive con ellos. Oye. No vivo yo con 1.000, ¿y tú no llega con 1.000, entonces te voy a ayudar a los míos. Y tú marches de la fábrica y te quedas sin nada, o te queda el tanto por ciento sobre lo que ganaste. Ya, sí, y ahora igual que Felipe, que Aznar y que ahora Zapatero, marchen todos con el sueldín como el grito. Entonces, ¿qué hemos, ellos, ¿qué no? hemos empeorado? Sí, sí, todos. Empeorar. No, esto sí. No es empeorar, y es más que empeorar, ya. ¿No te acuerdas cuando este, el que tenemos ahora, ¿cómo se llama? Zapatero. Rajoy. Sí. Cuando Rajoy tuvo el debate allí, que pegaba una pregunta y una señora, oiga, usted, y dice, yo tengo tanto, ¿usted cuánto gana? Y dice ella, dice, el más que usted. Claro. Dijo bastante, más que usted, ¿eh? España se arregla, te lo digo yo, pero no tiene que haber tanto fartón. Pues aquí ya, el que entra, lo mismo da, que sea perico, que sea... Que hay que arreglarlo, ¿eh? Y en poco vale. Y a los que hacen asfalcos, que devuelvan el dinero, no dejáislo, porque es muy fácil robar y luego un año, dinero. Luego como claro. Ya caducó, quedan con todo. Y ahora, a vivir la vida. No, ya te digo yo que España arréglase, pero volando. Los bancos. Siempre decían, cada tres meses tenían una cantidad de ganancias de hostia, que llega, ahora no lo ganen. ¿Qué hicieron con el dinero que ganaron? Y ahora hay que ayudarlos a ponernos a flote. A la mar. Pero con una piedra bien puesta abajo. Nada. No, es así, chico, es así. Yo España, te digo que España se arregla, ¿cómo no se va a arreglar? Pero tiene que entrar gente honrada. Y decir, oye, yo con 6.000 euros, oye, tendré que arreglarme. Tiene su casa y tiene 6.000 euros. Perdóname que te diga, si vivimos en un país democrático, sí. Que podemos votar cada 4 años, ¿cómo llega que en Asturias, después de estar gobernados por el socialismo, que no sé si se equivocaron en algunas cosas, no, pero hemos mejorado. No, pero esto está muy mal, está muy mal España. No, lo mal. De la política no es ninguna broma, pero son no hechos es que están ahí. Es que yo, sí, hombre, mira, yo veo hechos, mira, la hidroeléctrica, el teléfono, tienen tantos millones de ganancia. ¿Por qué siguen subiéndolo? ¿Por qué permite el gobierno que lo siga subiendo? ¿Eh? Que los probes ya no podemos ni calentamos. Con este tiempo no puedes ni calentarte. Me cago en Dios. La no puedes poner la corriente porque te sube la de Dios. No me toques las narices. ¿Por qué se permite que se suba la luz y que se suba todo eso? Siempre y cuando que tiene ganancias siempre. Tiene ganancias siempre. ¿Por qué? No decimos que porque los políticos son todos iguales. Pues no es verdad. Las mujeres tampoco son todas iguales, los paisanos tampoco, la política tampoco, no son todos iguales. No, pues pero nos empeñamos que son todos iguales y cuando viene la hora de votar, pues nada. ¿Y qué más? No sé si estamos calentando o si estamos dando un paseo en la playa. Y resulta que aquel que vote no sale, luego votes para el otro y tampoco sale. Entonces, ¿qué pasa? Ah, claro. Sí, pero si tú acuérdate que ahí había un merendero que era casa de leña, que jugábamos a las ranas. Y así pasó Yo arreglaba España, otra de las piezas incluidas en el compilado Sonidos en Recesión, composiciones fonográficas en contexto de crisis, publicado en abril de 2013 y que se puede escuchar en su totalidad y descargar a través del sitio laescuchaatenta.com, que es la plataforma online donde funciona Lea Ediciones desde España. Espero que lo hayan disfrutado o que algo les haya resultado interesante. Para mí ha sido un placer y será hasta la próxima. Hasta aquí llegó Relatos Fonográficos. Relatos Fonográficos. Y ahora, sigue escuchando. Escuchando.